sé cómo explicarlo, pero me has transformado, tu amor me ha cambiado. Soy perdonado, las cadenas se han roto, me has liberado. Te necesito tanto, cada día más. A mis preguntas, la respuesta eres tú. Te amo, no podría dejarte jamás. En mis sueños y en mis pensamientos solo estás tú. El anhelo de mi vida y mi delicia eres tú. Es tu palabra como espada en mi corazón. Es como un fuego que consume todo mi interior. Jesucristo, tú eres el Señor, solo en ti hay vida eterna y salvación. Estaba perdido, se murieron mis sueños, no había esperanza. Hasta que llegaste, mis heridas sanaste, con amor me tocaste. Te necesito tanto, cada día más. A mis preguntas, la respuesta eres tú. Te amo, no podría dejarte jamás. En mis sueños y en mis pensamientos solo estás tú. El anhelo de mi vida y mi delicia eres tú. Es tu palabra como espada en mi corazón. Es como un fuego que consume todo mi interior. Jesucristo, tú eres el Señor, solo en ti hay vida eterna y salvación. Jesucristo, tú eres el Señor. Solo en ti hay vida eterna y salvación.